cuando me miras y no me hablas. Yo sé que también tienes ganas, oh, oh, tú me matas. Tú me tienes mal, no puedo pensar. Tu mirada, tu rostro, nena, me va a matar. Es que tienes una cara angelical y tu cuerpo, sin palabras más, vienes para acá. Que tú quieres más, es que tu cuerpo a mí me maltrata y trata, mamá, de no ser un drama, porque la cama a mí me llama. Y ya no sé qué hacer con esto, estoy esperando el momento correcto. Tú tienes la decisión desde el inicio, nena, yo nunca estoy indeciso. Ok, tú sabes, nos matamos hablando claro, yo soy tu enemigo. Mátame, pero déjame vivo. Ajá, ya tú sabes bien lo que te digo, que no me equivoqué cuando te lo dije. Soy tu enemigo, nena, así que mátame. Que te voy a dar bien dura contra el muro, sin segura, disimulado, los dos sudados en la oscuridad. Bien pegado, bien sudado, mami, me tiene rochado. Muchas cosas han pasado y me siento muy cabrón. Mami, te ofrezco perdón, tuyo es mi corazón. Con locura y compasión, ¿sí? Y yo no dejo de pensar en tu linda mirada, que me pone por qué negarlo más, por qué luchar. Y tú eres la que a mí me hace vibrar, soy el hombre que te hace sudar. Entonces, mi amor, por qué negarlo más, por qué luchar. Y tú eres la que a mí me hace vibrar, soy el hombre que te hace sudar. Matemos estas ganas de amar. Me mata cuando me miras y no me hablas. Yo sé que también tienes ganas, oh, oh, tú me matas. Tú me encantas, tú me matas, me dominas. Me fascinas, tú me asombras, me provocas, me enloqueces, me estremeces. Siento ilógico, estrambótico, erótico, maniático, exótico, caótico. No, no. Te la hice, yeah.